David, no sé si ya lo hicieron oficialmente o lo van a hacer, pero hay un pedido de aumento salarial para todos los trabajadores. Sí, antes de ayer hicimos la presentación formal al municipio solicitando un 60% de incremento de los básicos de todas las categorías de nuestro escalafón. Como siempre, se consideran varios factores, digamos, que tienen que ver con la economía y con nuestra propia economía y con la realidad de lo que son nuestros salarios. Y bueno, partimos de la base. Nosotros terminamos en el mes de marzo la paritaria 2021-2022, que es marzo, de un 55,17 fue el acumulado. Así que bueno, entendemos que vamos a quedar alrededor de 2.33, teniendo en cuenta analistas, el REM que emite el Banco Central, digo, distintos parámetros de lo que va a ser el índice de precios consumidores, la inflación finalmente en el mes de marzo, quedaremos en esos 2 puntos y algo por debajo. Más el proyectado para el resto de nuestro periodo paritario, entendemos como un 60%, algo más que lógico para que incrementen nuestros salarios. En este pedido de 60%, David, hay implícita una exigencia, digamos, de cómo se tiene que hacer el pago, si es en una sola vez, si son dos veces, o eso es a discutir. A ver, nosotros siempre el pedido en lo formal se hace, digamos, queremos el 60% desde el momento que se acuerde, desde el momento que se hace el pedido, a partir de ese momento. Después depende de lo que es la propia negociación paritaria, lo que va marcando el ritmo de la realidad de ese momento y bueno, de acuerdo a lo que se pueda ir avanzando en la negociación. Nosotros también, déjame señalar, incluimos como siempre la bonificación por el Día del Trabajador Municipal, en este caso una bonificación de 30.000 pesos, que es por única vez que sea por el Día del Trabajador Municipal, y obviamente también, como siempre, en base a un acuerdo que firmamos en su momento dentro del convenio colectivo de trabajo, de que a futuro se va a incrementar la antigüedad, también el porcentaje de antigüedad, del 3 al 4%. Veremos cómo se desarrolle la paritaria, recién estamos empezando, insisto, con la formalidad de la presentación, es el primer paso. David, en uno de los últimos párrafos del pedido de aumento que presentan, dice que por ello formulamos dos alternativas que serán expuestas y debidas en reuniones paritarias salariales. ¿A qué se debe? ¿De alguna forma que ustedes llevan algún proyecto, si se quiere, de cómo puede ser repartido ese 60% o hay algo más que no los ponen públicamente? No, mira, eso es así. La negociación paritaria, cualquier negociación paritaria, la salarial o cualquiera del tema que se trate, por condiciones de trabajo, negociación de convenio colectivo, la que fuere, obliga a las partes a varias cuestiones, reglamenta de alguna manera cómo va a ser la negociación. Los quienes participan por cada uno de los sectores deben saber del tema, vamos a decirlo lo más fácil posible, deben saber de qué están hablando, deben conocer el tema, deben concurrir a las reuniones paritarias, son dentro de las obligaciones y de las reglas, insisto. Y una de las cuestiones tiene que ver con los paritarios debemos llevar ideas para componer, digamos, los conflictos, así dice la ley en forma genérica. Entonces lo que hacemos es siempre nosotros que vamos a cualquier negociación, tenemos el pedido, pero siempre con la idea de proponer cómo se llega o cómo se llegaría a lograr aquello que estamos solicitando para los trabajadores y trabajadoras. Es parte de la responsabilidad que tenemos como paritaria. Y va a ser, digamos, obviamente, trazado dentro de la paritaria. Acá simplemente se enuncia, digamos, casi como una cuestión de forma, lo cual es lógico. Nosotros también, el pedido, como siempre hacemos el pedido, siempre se trabaja con las bases, con los compañeros. Hemos hecho consultas dentro de, primero, los paritarios, con algunas ideas que teníamos generales para trabajar. Estudiamos el panorama en general, un poco lo que decía al principio, no quiero repetirme, todos los números que vamos viendo, la economía, muchos de los cuales conocemos todos y nos afectan a todos los trabajadores y trabajadoras en este momento en nuestro país. Lo tratamos en comisión, aprueba la idea que en líneas generales que teníamos, después lo tratamos en la agrupación Blanco Unidad, que es la que compone, digamos, parte de la comisión directiva, es ampliado a otros compañeros que forman la agrupación, es la agrupación dentro del sindicato, y después lo trabajamos también con los delegados y delegadas de todos los sectores. Bueno, ahí se elaboró finalmente de los paritarios la propuesta, el pedido formal, y las propuestas que estuvimos debatiendo, bueno, las charlaremos en la paritaria. Uh-huh. ¿Cómo es el trámite administrativo, David? Digamos, ustedes hicieron la presentación y ahora aguardan la convocatoria a la primera reunión, ¿o ya hay un esquema de encuentros pautados? No, se espera siempre, una vez que hacemos, uh-huh, digamos, por el puntapié inicial, lo damos nosotros lógicamente con la solicitud, y después el municipio nos estará convocando. Déjame decir que nosotros tenemos una cuestión institucional central, uh-huh, que en la próxima semana, el día 13, se van a estar realizando elecciones en el sindicato, elecciones de autoridad del sindicato, donde vamos a estar votando desde minutos antes de las 6 de la mañana hasta las 18 horas en todo el municipio. Esa también es una cuestión ¿13 de abril? Central. El 13, la próxima semana, miércoles 13 de abril, uh-huh, antes de los feriados de Semana Santa. Entonces, bueno, esa también es una cuestión central. Si bien hay una lista única, no ha habido, digamos, la oposición no llegó a armar lista o no armaron lista, no se presentaron, hay nuevamente una lista única. No solo la responsabilidad institucional y la obligación que tenemos como afiliados de elegir a nuestras autoridades, sino también nos parece central para todo lo que viene la participación de los compañeros y compañeras. Roberto, como secretario general, vos también secretario gremial, digamos, ¿eso se mantiene en la nueva lista? Sí, algunos de los compañeros se mantiene, de las compañeras, y bueno, y también como es la forma de trabajar nuestra, permitiendo, hay compañeros que han seguido el lugar formal en la lista y están ocupando algún otro lugar, y hay compañeros también que van a dejar de trabajar en la formalidad de la lista, pero que van a seguir perteneciendo a nosotros, al sindicato, ¿no? En el trabajo. ¿Por qué no se llegó a presentar alguna otra lista, David? Porque siempre, cada vez que hay elecciones, siempre hubo rumores muchas veces de alguna otra lista, pero sí, siempre no llegan a armar lista porque es muy extensa, ¿no?, el armado de lista. Sí, bueno, la otra vez lo hablamos informalmente y vos me dabas ese parecer también, permíteme que lo decía, si bien fue en off, digamos, sí, pero no pasa nada, digamos, tuvimos una charla similar. La cantidad son 36 lugares, ¿sí?, porque es comisión directiva, son el cuerpo secretario, distintos compañeros que la componen, ¿no?, la secretaría, el resto de la comisión directiva, los congresales, los vocales, la comisión fiscalizadora, los congresales a federación y a confederación, son 36 lugares. Hay número suficiente de compañeros en el municipio, de compañeros afiliados, como para que se conforme la lista, pero la lista no es poner nombres nada más. La lista es estar detrás de una idea, la lista es en las disidencias, en las coincidencias, digamos, encontrar un punto en común como para manejar una institución que tiene un crecimiento muy muy importante y que a futuro también, con muchos proyectos y muchas cuestiones para adelante, entonces no es fácil trabajar en lista. Primero ponerse de acuerdo, supongo, porque no me toca en este caso ser oposición, pero supongo que tiene que ver más que con la cantidad y el número de trabajadoras y trabajadores que componen, digamos que son 36, incluso nuestra lista es mucho más numerosa porque damos lugar, no repetimos nombre como en general, algunos sí, en los cargos más relevantes de congresales y demás, pero el resto de los compañeros se suman. El número de por sí mismo no es un impedimento y vos no necesitás, digamos, las condiciones para poder participar son bastante amplias, no hay, vos tenés que tener 2 años de afiliación, es un tiempo mínimo, sí, que te pide la ley, y no mucho más. Así que no sé, no forma porque no se ponen de acuerdo, porque oposición hay, eso es más que claro, digamos, tampoco que nos creemos Gardel, Tere y la guitarra, no, para nada. Sabemos que en todo caso es mucho más compromiso estar con una lista única, revalidado por el voto de los compañeros, que es lo que buscamos, obviamente. David, que tengas un muy buen día de trabajo. Te agradecemos. Gracias mucho este contacto. Muy amable, lo mismo. Que tengan buen día. Te mando un abrazo.